Hey, tss. Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. That's the sound of the police! Crash, kontrakultura gunea. Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa. Ez utz egin, Crashen hitz egingo zaitu. Zintzilik irratian, horretako irrati libre bakarra. Crash! Arratsaldeon denoi, sintonizas la FM 100 de Zintzilik Irratia en Oreta y alrededores, aunque quizás también nos escuches vía online en las www.zintzilik.net. Bienvenidas, bienvenidos a esta hora contracultural y musical en Crash. Crash, un espacio contracultural que se despide esta temporada de vosotros y vosotras. Después de 6 programas, cada 2 viernes hemos estado aquí a las 7 de la tarde, siempre fieles a la cita, emitiendo en la Radio Libre de Oreta, en Zintzilik Irratia. Y en este 6º y último programa hemos preparado un menú un tanto especial. Hemos buscado y rebuscado grupos, canciones, proyectos que suenen a Crash o algo parecido, cuidando siempre el aspecto contracultural, lo menos comercial posible y con palabras de guerra y mensaje, como nos suele gustar en este programa. Y como nunca os adelantamos lo que va a sonar en esta hora contracultural, hoy tampoco lo vamos a hacer. Así que ni siquiera la entrevista que os podemos apuntalar un poquito para que estéis atentos a la escucha, la entrevista del programa de hoy tampoco os vamos a decir de qué va. Lo único deciros que la hemos cogido prestada de una radio gallega. Así que si lo que quieres es pasar una buena hora, descubrir grupos, canciones, tal como hemos hecho nosotros esta semana, ya sabes que te invitamos a que nos escuches en esta hora. El programa, el contenido, le damos forma después de la sintonía que va a sonar por última vez esta temporada de la New York Ska Jazz Ensemble. Comenzamos con una banda de punk rock desde Palma de Mallorca. Esto que suena de fondo. En febrero de este año grababan cinco temas bajo el título Same Old Beat Demos. Ellos son Crash con C y suenan así. Crash, Same Old Beat. Crash desde Mallorca, en su web, donde podéis escuchar los cinco temas que han grabado, nos comentan que tras formar parte de la escena, algunas de las personas que componen este grupo desde los primeros años 90, abandonar viejos proyectos y querer seguir adelante con una nueva banda dedicada a las raíces del hardcore ochentero y el punk genuino, nace Crash desde Mallorca. Otro tema, este es Die on Sunday. Mind Crash es otra banda que lleva poco tiempo en la escena musical. Ellos son de Barcelona, hardcore punk, que acaba de grabar el split Out Sun. Vamos a escuchar un par de temas seguidos de este split, Reality Check y Mind Crash, que también los puedes escuchar en internet dentro de su página web. Mindcrash desde Barcelona. Ahora vamos a Cádiz, cambiamos de idioma y cambiamos de ritmo, vamos con algo más suave. Son una banda que se denomina rock, que hacen rock alternativo. Ellos son de Crash, esto escrito con K, como este programa. Vamos a escuchar su introducción y una canción, Verosímil de Palabra. We'll be right back. Continúas aquí en Crash, en Sin Chile y Gratia, escuchando este último y sexto programa especial de esta temporada. Especial porque hemos estado buscando y rebuscando, como hemos dicho en la presentación, grupos, canciones, proyectos que suenen a Crash. Y vamos ahora a Colombia. Allí existió una banda, un grupo entre los años 70 y 80 llamado Crash con C. Ellos fueron de los primeros en hacer rock and roll en ese país y hemos encontrado, aunque el sonido no sea muy bueno del todo, se puede escuchar y es un cover, una versión de AC/DC por parte de esos colombianos, Crash, Quon Lota Roshi, del año 1978. Y vamos con un extracto de entrevista que, como no, también suena a Crash en este especial de despedida de temporada. Es una entrevista a la Radio Libre Asturiana de Gijón, concretamente Radio Crash, K-R-A-S, realizado a principios de año por la radio galega Radio Filispín en el programa Divertimento para Pequeños Monstruos. La entrevista vino a raíz de las amenazas de cierre a las radios asturianas por parte de Telecomunicaciones, y donde Sinchili Gratia, y aprovechamos también desde este programa, se mostró en su día la solidaridad para con ellos y ellas. Actualmente la cosa parece que está parada, son tres o cuatro radios las amenazadas: Radio Crash, L, Cucaracha y alguna radio más que emiten programación completa en asturiano. Y vamos a escuchar esta entrevista a Radio Crash para tener un poquito más información sobre estos hechos, porque seguramente todo no acaba aquí y la lucha continuará. ¡Crash! Bueno, lembremos o modus operandi, ¿no? Pues se reciben por parte de estas tres radioneras asturianas unha carta dirixida ás asociacións que as acollen, ¿no? De maneira, pues, que é unha maneira, pues, un tanto especial, ¿no?, entre comiñas, de facer que estas radios, pues, se sintan acosadas, a ver a conta de que, pues, os propios responsables das asociacións, ¿no?, pues, poden sentir, non poden igual sentirse moi identificados igual co proxecto da radio, ¿no?, e pedir, pois, que se retiren, ¿no?, as antenas e todo iso, ¿no? Non son os responsables das asociaciones, sino de la comunidad de vecinos en el edificio donde, en este caso, sí, donde nos encontramos, ¿no? Las propias comunidades de vecinos, bueno, que supuestamente en su momento tuvieron que dar permiso para, claro, para colocar la antena en el tejado, pues les piden la identificación bajo esa amenaza de que si no lo hacen pueden tener una sanción, una multa de hasta medio millón de euros. Y bueno, pues claro, eso en un primer momento a cualquier vecino o cualquier vecina le puede resultar peligroso, en el sentido de que estamos hablando de mucho dinero. Pero bueno, en nuestro caso no hubo mucho problema, porque los propios vecinos rápidamente, bueno, pues notificaron a quien pertenecía a esa emisora y nada más. Pues estamos a la espera de cuáles van a ser los siguientes pasos que van a seguir una vez recogida esa información. Os pasos que ides dar vos son, digamos, conxuntos? Estades en comunicación, o mesmo a nivel, por exemplo, do que a Rede Estatal de Medios Comunitarios, da RENC, hai algún tipo de, digamos, protocolo para estes supostos? Como está ese tema da organización? A ver, nosotros sí, estamos coordinados con el resto de radios aquí. De hecho, el próximo lunes tendremos otra reunión donde un poco estamos coordinando, sobre todo, bueno, pues una campaña de denuncia de todo esto, ¿no? A nivel, digamos, legal, no tenemos de momento nada que hacer, porque a nosotros no se nos ha requerido nada. A la propia radio, a la propia emisora, no se le ha requerido nada, ¿no? Ha sido solo a la comunidad de vecinos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo que estamos haciendo es difundir un poco la situación. Además, es una situación que solo está pasando en Asturias, y debido a una decisión personal del jefe provincial de telecomunicaciones de aquí, ¿no? ¿Por qué pensades que debido a esa inquina do jefe de telecomunicaciones ahí en Asturias, específicamente a vos? ¿Porque hai denuncias, o mellor, das interesadas de outras radios comerciais, ou que problema pode haber aí? Son todo hipótesis e interpretaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llevamos 26 años emitiendo y bueno, en su momento, al principio, pues hubo algún expediente y pero luego el tema quedó así, pues en el limbo jurídico que estamos todas las radios libres, ¿no? Entonces aquí por la información que fuimos recopilando, el anterior jefe provincial se jubiló a principios de este año, y bueno, unos meses después pues vino, nombraron a otro jefe provincial que es quien bueno, pues decidió, según su visión, pues empezar a poner orden en toda esa situación que estaba ahí pendiente de regular desde hace tantos años, ¿no? Y de momento lo mejor que se le ha ocurrido ha sido eso: identificar, recoger información. No sabemos muy bien para qué, porque esa información ya la tenían ahí en la propia jefatura de a quien pertenece Radio Crash, igual que a quien pertenece Radio Cele, Radio Cuca, pero bueno, información y tener esos datos pues certificados de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, por la información que tenemos es eso, ¿no? Ni siquiera es una decisión desde el punto de vista político o que ahora de repente haya habido algún movimiento extraño, porque ya te digo, eso coincide todo con el cambio del jefe provincial y una situación que, bueno, hasta hace unos meses, hasta hace un año, estaba ahí sin ningún problema, pues ahora de repente parece que va a haber problemas. Todo esto después de que tenemos un ano válido audiovisual, pues que contempla, ¿no?, asistencia a las radios comunitarias en igualdad de, pues, que a radios libres, las radios privadas y radios públicas, y que, bueno, que no se desenvuelven de momento esa normativa, ¿no?, a nivel de las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que con esa garantía, ¿no?, de existencia, ainda así, pues se te ha producido ese ataque. Que nos pensamos un poquito también que casi, pues así vista a carta, ¿no?, leer a carta y tal, pues parece un poco más una amenaza, así un poco a ver si este es fecha, ¿no?, y con esta amenaza brutal de multa, ¿no?, que incluso canto a su redacción, da forma, ¿no?, da carta misma, pues da esa mucho que desear, ¿no? Es poco, sí, digamos, legal a su formalización, ¿no? Sí, sí, es una, vamos, como decía antes, por un lado es algo que ya se sabe, porque si hablásemos de radios que acabasen de aparecer, que fueran nuevas, que no estuvieran identificadas o no conocieran, o, pero bueno, es algo que ya está ahí desde hace tiempo, ¿no? Y paradójicamente ahora que desde hace un año y medio, bueno, por primera vez la ley de comunicación audiovisual recoge, por lo menos, o reconoce por lo menos la existencia de los medios comunitarios, que digamos que es el momento jurídico, digamos, más favorable que, claro, que tenemos en los últimos 30 años, mm-hmm, pues este señor decide actuar de esta manera, bueno, pues muy poco elegante por su parte, ¿no? Porque si tiene algún problema con la radio, si él cree que tiene que aplicar algún tipo de legislación o de medida o proponer algún tipo de sanción, pues debe hacerlo dirigiéndose directamente a los implicados, ¿no? No tratando de amedrentar a las comunidades de vecinos o de meter miedo, pues hablando de medio millón de euros, como si fuera esto, estuviéramos aquí cometiendo... Medio millón de euros, que estábamos aquí antes de ahí haciendo números y tal, que son 83 millones de pesetas. Impresionante, ¿no? Estamos hablando de cantidades... Una radio libre, que pues son esas radios, pues eso, que la verdad mucho tiempo emitiendo, pero modestas, ¿no? O sea... Sí, vamos, que no tienen ningún... Un presupuesto muy... Que se acerque... No sé si llegaremos a los 83 millones en los 26 años, claro, de existencia, que hayamos podido llegar a gastar esa cantidad de dinero, ¿no? ¿Cómo es Radio Crash? Cuéntanos un poquillo. ¿Dónde está? ¿Qué facedes? ¿Quién sodes? Bueno, Radio Crash es una radio que lleva 26 años funcionando, que nació en 1985, un poco al hilo del movimiento contra la OTAN y de, bueno, diferentes movilizaciones sociales que había en los años 80 aquí en Gijón, y bueno, siempre pretendió un poco ser eso, ¿no? Ser el medio de comunicación de los movimientos sociales, de la gente que se organizaba, que peleaba por distintas historias, y bueno, en aquellos años pues eran unos años también de muchas movilizaciones laborales, el Tornaval, la siderurgia. Había, digamos, mucha vidilla en ese sentido en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco nuestra idea era, por un lado, pues bueno, aglutinar un poco todo eso en un medio de comunicación alternativo y que bueno, fuera dando pie a que la gente que, digamos, tiene más problemas o más dificultades para poder expresarse en medios de comunicación, pues pudiera tenerlo, ¿no? Y paralelamente a eso, pues también surgían pues distintos movimientos en torno a la música, músicas diferentes a las músicas comerciales, y ya pues, se fueron conjugando un poco esas dos cosas, ¿no? Sobre todo en aquellos primeros años donde un poco pues también había bastante movimiento musical independiente más. Y bueno, esa es un poco la idea que se tuvo desde el principio y que intentamos mantener, aunque luego, bueno, pues con los años también ha habido diferentes momentos y también a lo mejor esos momentos de tanta movilización fueron disminuyendo, pero bueno, seguimos manteniendo ahí con esa idea, ¿no?, de conjugar un poco los dos temas, ¿no?, tanto las inquietudes o los movimientos sociales que se puedan expresar como las distintas corrientes musicales fuera un poco de lo comercial y de lo que las radiofórmulas pues intentan transmitir al público, ¿no? ¿Dónde podemos saber más de vos así en la red? ¿Emitides en streaming? ¿Tienes un sitio web, sí, supongo? Tenemos a través de la www.radiocrash.org, se accede a nuestro blog. Crash así con K, K-R-A-S. Sí, K-R-A-S, sí. Y desde ahí, bueno, se puede escuchar en directo la radio, la emisión online, y también desde el mismo blog se puede acceder a los podcasts de los programas que se van haciendo y que se van grabando, que son la mayoría de los que emitimos. Y también es, bueno, quizá uno de los hechos más importantes, de las consecuencias más importantes que esta situación está provocando, es precisamente el que nos ha obligado y a la vez nos ha favorecido a que haya mayor coordinación entre las radios asturianas, que siempre sabemos que estamos ahí unos cerca de otros, pero bueno, muchas veces la propia dinámica de cada una pues nos lleva a funcionar individualmente, y en este sentido pues estamos también, bueno, trabajando más conjuntamente, recibiendo apoyo por parte de la red de medios comunitarios que mencionabas antes, de la REN. Tenemos ahí algunas propuestas de que probablemente se envíe una carta desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la sección de Europa, pues están valorando la posibilidad de mandar cartas al jefe provincial y al secretario de Estado de Telecomunicaciones. Tenemos previsto también que el lunes concretaremos ya el día, pues el presentar aquí una carta, una especie de modelo de solicitud para que se nos reconozca como medio comunitario por parte de la comunidad autónoma, ya que como ellos mismos no cumplen la ley que les daba un plazo de un año para desarrollar el reglamento técnico y poner en marcha, bueno, toda la posible regulación de las radios comunitarias, y como no lo han hecho, ha pasado ya más de un año, no lo han hecho, pues vamos a solicitar que se nos reconozca como tales, ¿no? Que sea de una manera simbólica, todavía no hayan sacado las licencias, pero intentaremos hacer una concentración en los próximos días y presentar esa solicitud. Entonces, bueno, todo esto está generando pues actividades y situaciones que bueno, en realidad nos están dinamizando y nos están ayudando a responder, y a que otra gente también, bueno, se solidarice y esté pendiente de lo que está pasando aquí, ¿no? Bueno, pues estamos falando con Falo de Radio Crash de Sison, una radio libre que leva moitos anos, nos comentaba, 20 e pico anos, non? Aí, sí, 26 anos, non? Eso, aí fica eso en el UZQ, 26 anos, metendo caña. Crash! Come on. Sigues escuchando Crash, espacio contracultural, aquí en Sentinel Creativa, en la FM 100 de Orereta. Y Crash, este es sexto y último programa de la temporada, un tanto especial. Y lo que acabas de escuchar es Crash, esto es con C y con dos S, que traducido quiere decir algo así como groseros. Ellos y ellas fueron un grupo punk de militancia anarquista en la época de la explosión punk del Reino Unido. Digamos que fueron la cara B del movimiento punk con gran compromiso social y político, y fueron la parte crítica del punk de postal y comercial. Nos lo cantan en esta otra canción, Punk is Death, Crash. Muere, vive rápido, muere punk, debería ser el verdadero eslogan de The Germs. Quizás la banda norteamericana más influenciada por aquel punk 77 inglés, jóvenes, combativos y autodestructivos. Una banda con un vocal carismático, como fue Derby Crash. Va a escuchar The Germs, Circle One. Y el suicidio del joven Darby Crash, de este grupo de ayer, se alimentó más el mito autodestructivo de la banda. Crash murió tras un pacto suicida con su amiga Casey Cola, la cual sobrevivió el 7 de diciembre de 1980 a los 22 años debido a una sobredosis de heroína. Curiosamente, la muerte de Darby Crash fue eclipsada por el asesinato de John Lennon al día siguiente. Vive rápido, muere punk, not alright de The Germs. y vemos la influencia que tuvo este grupo de Germs, banda de Los Ángeles, en los años 80, en grupos como Poison Idea, que nos visitó hace unas semanas en la sala Mogambo. No solo les influenciaba la manera de cantar y escribir, sino también filosóficamente la manera en que Poison Idea adoptaron la radical ética punk de aquellos años de los The Germs. En 1982, para ver un ejemplo, publicaron una maqueta tributo titulada Darby Crash Rise Again, donde vamos a escuchar dos canciones, Mia y Pure Hate. Just another page of broken sheets done. Never, I'm there right now. No right, nothing, those are our mistakes. Almost 20 years ago, fear the time to let it all. Fight the central and the free. Supposedly it's supposed to be. This is shit, I'm feeling for. Take the chance to go on. Take the chance to go on. Don't want to fight a war. Y vamos llegando al final del programa de Crash. Cambiamos de estilo musical y escuchamos un clásico del rapero de New York, KRS-One, conocido también como, entre otras muchísimas formas, Big Joe Crash. Vamos a escuchar un clásico, Sound of the Police. Minimal, 'cause you Y vamos a Venezuela, donde también encontramos algo que suena a Crash. Ellos son los Calle 13 y tienen un tema titulado así, Crash, donde nos advierten de las consecuencias de conducir, las máquinas de matar, los ataúdes con ruedas, los vehículos. Calle 13, Crash. Esto es un mensaje público dedicado a los irresponsables en la carretera de parte de Calle 13. Se te rompió la tibia, el ligamento lateral, fractura del cráneo, hematoma cerebral, la espina dorsal, lumbar, cervical, también se te rajó el tabique nasal. Ruptura de la pelvis entera, fragmentación en el fémur de la articulación de la cadera, las 24 costillas, si tu cerebro tiene suerte podrás caminar con una silla. Ahora estás casi muerto en coma, sin hacer nada como los curas en Roma. Ya no eres fértil, tampoco se te va... Ya no se me va, tampoco se te va. Para. Cantemos todos juntos, tampoco se te va. Por manejar ebrio borracho, te quisiste hacer el macho y vomitaste todos los nachos con queso. En el parabrisas, para colmo, en la autopista, manejaste muy deprisa. Fueron muchas las copas, Cuba libres en la roca. Hasta con menos de eso cualquiera desenfoca. Y te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita. El marcianito, el arbolito. Te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita. El marcianito, el arbolito. Hay que disfrutar, la vida es corta. Pero si te mataras tú solo, de verdad que no me importa. El problema es que matas vidas enteras que no tienen nada que ver con tu borrachera, ni con tu despiste, ni con tu mensaje de texto. Puedes inventarte cualquier pretexto, no hay excusa. Eres más criminal que un policía cuando abusa. Eres más criminal que una monja vendiendo drogas. Eres más criminal que el gobierno cuando roba. Eres un desperdicio, caca, basura. Eres más criminal que alguien que tortura, arrancándote las uñas en carne viva mientras te echa vinagre con limón por la herida, escupiéndote los ojos hasta que se te pongan rojos. Eres como un torturador sin sentimientos, porque no todo el tiempo mueren en el momento, mueren lento como un suero, se sufren gota a gota en lo que llega el enfermero. Te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita, el marcianito, el arbolito. Te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita, el marcianito, el arbolito. Te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita, el marcianito, el arbolito. Te llevaste tres niños inocentes, el perrito, la viejita, el marcianito, el arbolito. Bueno, pues esta canción ha sido nuestra sintonía para entrar en agenda en programas anteriores. Hoy, debido al programa especial, denso y largo en temas musicales que hemos encontrado relacionados o muy parecidos con esta palabra, con Crash, que da nombre y ha dado nombre a estos seis programas en esta temporada de Sin Chile y Cratía, la vamos a usar para irnos despidiendo. Hemos estirado un poquito el programa, nos hemos pasado ya de la hora, ya que así nos lo podemos permitir, ya que los compañeros de la Retegui de hoy no estarán presentes. Y con esto vamos acabando ya Crash. Seis programas, como he dicho antes, una experiencia contracultural realizada aquí desde los micrófonos de Sin Chile y Cratía, la radio libre de Orereta en la FM 100. Y nosotros, o yo, por mi parte, pues bueno, hemos disfrutado con lo que hemos ofrecido en estas largas horas. Esperamos que vosotras y vosotros también. Así que desde aquí vamos a dar las gracias a la gente que hemos entrevistado en programas anteriores, como Kike y Miki, Javier Ruido, Lore y Ainara, Omar, y a todas aquellas personas que nos han escuchado, nos habéis hecho críticas positivas para poder mejorar este programa. La próxima temporada no sabremos si volveremos a estar o no, dependerá de muchas facetas, de muchas cosas. Y por ganas de seguir indagando, escuchando música y colectivos contraculturales y ponerlos solo aquí, presentaros un poquito en antena, eso seguro que no falta. Así que bueno, quién sabe si no volveremos en breve. Así que un saludo y Crash. Os dejamos con Metagarri, Boom, Egin, eta Crash. Agur. Y no te suena el viejo te quichúa.